Así como exacto, o sea, depende de los roles. Depende de los roles y de lo que trabaje el alumno. Y cobran por semanas. Entonces es como vienen a ser un mínimo de $6 o $7 por hora. ¿Qué es cuánto es el equivalente? Es que no te lo sabría decir, pero será pues como euros o algo así. Es que ahora podemos mirar la tabla de conversión de euros. Hombre, suele ser un poquito. Suele ser un poco más. ¿Podemos mirarlo? Claro, yo pongo. A día de hoy, $1 es 0,75 a día de hoy. O sea que con $7 tendrían que ser 5 euros más o menos. Es que eso depende de los. De la tabla de equivalencia. De las tablas de equivalencia de dólares y euros. Son 40 horas semanales, ¿no? No, a ver, aquí tengo el convenio. Es que son unos mínimos, o sea, cuando ellos están estudiando no pueden trabajar más de 37 horas a la semana. Y luego, cuando no tienen clase, que son vacaciones o son los picos, pueden trabajar hasta más de 45 horas, creo. Ahí se puede mirar en el convenio, pero es más o menos estas cifras. Y los precios. ¿Has visto la convocatoria? Vi la convocatoria, lo que no pude conseguir es el convenio. Así desglosado por punto. Me mandaron un resumen, uno de los compañeros que ya estuvo, pero me lo mandó vía email con un resumen de pues muy escaso. Mira, es trabajarán un máximo de 37 horas y media a la semana mientras están estudiando. Y luego pueden incluso cuando no están estudiando, pueden trabajar hasta más de 45 horas semanales. Pero esas horas se cobran más caro, ¿no? Sí. A partir de lo que es la hora extra, creo que se cobra 1,5, con lo cual a los alumnos les interesa un montón hacer horas extras porque cobras el doble cada hora extra. Y eso que me sorprendió de la forma que tiene de arreglar cuando está fuera del trabajo, ¿puedes resumirlo un poco? ¿Cómo arreglar? Cuando dijiste que tenía, que Disney te ponía una regla en la habitación o bueno, las reglas típicas de convivencia mínima, o sea, tú tienes que compartir habitación con otros compañeros y pues tienes que mantener el espacio limpio, no puedes hacer fiestas hasta determinada hora, no pueden quedarse a dormir personas de otro sexo a partir de la 1 de la noche o algo así, no pueden entrar. O sea, no sé, ciertas reglas típicas de convivencia. Si no, pues es un desmadre, claro. Y lo que dijiste de la edad que tenía relación, que lo contaste, es una anécdota del... Bueno, la ley en Estados Unidos prohíbe la bebida a menores de 21 años. Entonces, ahí las reglas son muy distintas y si te pillan bebiendo y tienes menos de 21 años, pues es como un delito y es súper grave. Entonces ahí los alumnos que tienen menos de 21 años tienen que vivir en apartamentos con gente de su misma edad y saben que si se les pilla bebiendo o se les pilla con alcohol en la habitación, pues tienen que volverse para casa. Aunque la botella no sea tuya, esté allí puesta. Sí, no sé, ¿sabes? Bueno, alguien la ha entrado. Hombre. O sea, no, pues si no es tuya, no. Pero si algún amigo tuyo, algo vinculado a ti, ha hecho que esta botella llegue a tu casa, a tu habitación, pues el problema lo tienes tú. Entonces ahí sí que hubo un caso de alguien que tuvo que regresar del programa por un detalle así. Sí, similar. Y o sea, al final, para una cifra, rondear una cifra, entre los alumnos se dice que al final se puede llegar a cobrar 5.000 euros, ¿o cómo es así? No, ahí hay como garantía de que se cobra un mínimo de 6.000 dólares durante los 6 meses. Casi todos los estudiantes dicen que luego han cobrado más. Lo que pasa es que muchos estudiantes de la red Juan Carlos luego han gastado lo que han ido cobrando en viajes. Se han ido a México o a un crucero por las Bahamas y cuando están en California han ido a Las Vegas, a San Francisco, a Nueva York. La mayoría de ellos viajan, entonces pues hay gente que vuelve con dinero ahorrado, con 1.000, 2.000 dólares ahorrados en la cuenta, pero estos son los que menos. La mayoría vienen que no les ha cobrado, no les ha costado nada el mantenerse los 6 meses, pero no vienen sin ahorros. Y lo que sí, ellos han aportado el billete para ir ahí, sin contar los billetes, y lo que es la cuota de matrícula que tienen que pagar inicialmente a la Universidad de California, que son unos 3.800 dólares. ¿Y la parte que se dijo que te retenían una parte en impuestos y luego te lo daban? Sí, las tasas, que luego te las devuelven. ¿Se ha dado el caso de alguna vez que no lo hayan devuelto? No, se devuelve siempre. De hecho, hoy me ha llamado una madre a ver cómo se devuelve y tal. Pues te dan las directrices y, salvo que tú no quieras cobrarlo, pues lo cobras. Ahí es como muy, muy, muy exacto. O sea, tú tienes que llegar. No puedes llegar más de un cuarto de hora antes de tu hora de trabajo, ni te puedes, ¿sabes? Tienes que llegar como a tus horas. Y te pagan lo que trabajas. Exactamente, minuto a por minuto. Y lo que me contaste, bueno, lo que contasteis de lo de la sonrisa Disney. Y bueno, esto es pues una política de empresa en donde pues ahí, pues como es una de las compañías más multinacionales, más grandes y con un prestigio pues muy muy grande, ahí todos los empleados están muy adiestrados a hacer que el cliente se sienta fenomenal, claro, durante su estancia. De hecho, les llaman no clientes, les llaman guest, que es como invitados. Con lo cual ahí el empleado es parte del show de Disney, con lo cual si tú tienes un mal día, estás cansado, estás cabreado, estás agotado, pues tienes que controlar y hacer que el invitado pues se sienta lo mejor posible y no sea el que recibe todos tus problemas. Con lo cual ahí los alumnos se adiestran y muchos de ellos dicen, realmente al final acabas pues teniendo la sonrisa Disney, pase lo que pase. Y lo que también se habló en la reunión fue una sorpresa lo de que si estás enfermo les da igual que si estás enfermo, que si no estás. Bueno, si no trabajas no cobras. Claro. O tú puedes coger días libres y te llevas de viajes, pero esos días libres no cobras. Entonces hay gente que prefiere tener más días libres y cobrar menos, y hay gente que prefiere cobrar mucho y para ello pues trabajar mucho. Aunque hay que tener en cuenta que esto es un programa de estudios. Es que sobre todo lo que hay allí es que estudiar, y las prácticas es un poco una manera de que se trabaja y aprendes el trabajo ahí en la empresa, cooperando y coordinando, y ves pues a muchos niveles cómo funciona el tinglado, aunque tú estés obviamente en los puestos de abajo. No vas a ir de gerente de Disney, ¿no? Hombre, todavía no tienes, es evidente. O sea, vas de raso, pero ahí son 6.000 estudiantes universitarios de todo el mundo que están haciendo trabajos como de base. Y ¿Se ha resuelto al final el tema de la convalidación, del tema de la nota? Porque se habló en la reunión que sí, era un 5 igual para el... Bueno, que... ahí están viendo a ver si las prácticas, si tienen una calificación por parte de California que no sea PAST, pues de tenerlo en cuenta. Pero eso ya será para la siguiente promoción, a ver si logran calificar de una manera más numérica, justa. No numérica, la parte de prácticas. Así como las otras partes vienen con A más, A menos, B tal, o C, y algunos no lo pasan. Claro, no todo el mundo ha conseguido el certificado, ¿no? Porque las notas allí son distintas a las que, claro, aquí, sí, naturalmente. Pero bueno, son tú puedes deducirlas. Lo que pasa es que si es PAST o no PAST, pues queda muy muy limitada la distinción. Pero en todo caso, hay un expediente de todo el trabajo que has hecho en las prácticas de Disney, las evaluaciones de los managers, de tus supervisores. Y el tema... A ver, tenía la pregunta a la cabeza y se me ha ido. El tema... lo que vemos hoy ya es el tema de enfermedad. Si te pones enfermo... Bueno, ahí tienes un seguro médico. Todos los alumnos están obligados a irse con seguro médico. Y ahí la seguridad social o la seguridad médica en Estados Unidos es muy distinta. Yeah. A pesar de que Obama puso... Lo modificó, pero bueno. ¿Quién? Obama modificó... Bueno, pero que ahí entras pues en el sistema americano. Claro. Pero vas con un seguro y tienes todas las garantías de que si te pasa algo te lo cubre el seguro. No, pero lo que me preocupa es lo que se habló de que por solamente un minuto ya te quitan... Un minuto no, sabes que es una hora. Si no vas a trabajar y resulta que el día que tú dices que estás enfermo entras con tu tarjeta por un parque, pues ahí los de Disney ven que no estás enfermo, entonces puede ser que te manden para casa por mentir. Eso depende del manager. Y ahí, pero no, ya, pero me refiero de no por retrasarte un minuto que se habló. Bueno, es que si tú llegas tarde al trabajo, pues te ponen como un punto negativo. Ya sea tienes, un minuto o ¿sabes? Cinco es segundos. Que tienes, bueno, 5 segundos, no sé, pero es que tú tienes un margen de entrada y no puedes llegar tarde. O sea, es porque afectas a todos los demás. Y menos por sistema. Si es por sistema, te hacen como una amonestación, una segunda amonestación, y la tercera te dicen, oye, tú, que no podemos estar aquí haciendo... el toto. ¿Qué titulación al final sale? Pues hablaste de que salían con una titulación de Riverside y con un otra. Diploma. Sí. Diploma. Hay un diploma de gestión turística, hotelera, y otro de gestión. Así, esas hay como dos especialidades: el diploma más en versión turística o más en versión de gestión. ¿Y esto es da igual la carrera que...? Bueno, da igual de lo que tú elijas, ¿sabes? Ahí es, depende de lo que de las asignaturas que tú elijas, de las opciones que tengas, y aquí la Rey Juan Carlos, junto con California y Disney, decidió abrirlo a alumnos de lo que es business, o sea, todo lo que es empresa, economía, marketing, turismo y ciencias de la comunicación, entonces, publicidad, relaciones públicas, comunicación audiovisual. Asignatura de cine, por ejemplo, para la comunicación audiovisual, que no estén tan enfocadas al turismo, no se ven. O... Hay comunicación corporativa y puede haber tal, pero como audiovisual tal cual, no. Lo que pasa es que ahí los alumnos de comunicación audiovisual que han estado... Algunos han dicho que habían aprendido muchísimo, no por lo que tú ves, por la experiencia, por lo que tú aprendes de otros. De hecho, pues Disney es como una macroempresa de comunicación audiovisual. y de todo, de publicidad y de relaciones públicas y tal. Lo que pasa es que el curso está quizá más enfocado, es ideal para la gente de turismo. Lo que pasa es que también turismo convalida más asignaturas que comunicación. Lo que pasa es que, así como a los de ingenierías o de telecomunicaciones o de otras asignaturas, de otras carreras, no se les da la posibilidad, que algunos están interesados, ¿no? Que no me convaliden nada, me da igual, yo quiero ir, pues no se da opción. ¿Qué nivel de inglés se necesita? Pues nivel medio-alto. ¿Un B cuánto? Bueno, no, es que eso depende de lo que saquen de la prueba de idioma y de la entrevista personal, que se hace de una preselección por parte de representantes de la de Juan Carlos, y luego las entrevistas que hace la Universidad de California y las entrevistas que hace Disney. O sea, pero en principio, si te manejas mínimamente bien, pues puedes ser elegido. Y lo que me sorprendió, una de las chicas que estaba sí, cuando se le preguntó qué tal era la relación con la cultura americana, con los americanos, se dejó de caer, qué bueno, cuando empiezan a hablarte así, cuando ya notan que no eres de allí, te tratan raro, como diciendo, son un poco racistas. ¿Es cierto esto? Bueno, racistas, vamos. O sea, es que el shock cultural que es estar con gente de países de todo el mundo. En España no estamos acostumbrados a estar en estas macro relaciones sociales, culturales, étnicas y de todo. Conviviendo en los mismos apartamentos, conviviendo en las mismas fiestas, o sea, no. En ese sentido, aquí España es mucho más homogénea y al revés, o sea, posiblemente la gente aquí que viene de países extranjeros tiene más dificultades que ahí, es todo un mundo. Entonces, el shock cultural, pues los estudiantes de aquí lo tienen, obviamente, pero no de al revés. Ahí la palabra racismo es muy, muy, muy dura. Es de acusar a alguien de racista es horrible. Ya, pero estamos hablando de California, uno de los sitios que más blancos, y bueno, también mexicanos, pero hay, de hecho ahora hay con las elecciones de supermartes. Pero es que luego van a Disney, que Disney es un sitio que atrae a gente de todo el mundo, y están ahí viviendo con 6.000 estudiantes universitarios de todo el mundo, y todo el mundo es desde África, Asia, América, América Latina, Europa, todos ahí mezclados. Obviamente que ser americano es mejor que ser extranjero, como aquí no es lo mismo ser si eres europeo, si eres marroquí o si eres nigeriano. La realidad es así. O sea, si a ti te pasa algo y le pasa pues a un americano, es importantísimo. Si le pasa a un mexicano, pues bueno, y si le pasa a un africano, pues es distinto. Así, o sea, de cruda es la realidad, pero bueno, esto es así. ¿Los europeos también considerados allí? O bueno, no, yo creo que en ese sentido la cultura americana es muy respetuosa con todos, al menos en teoría. Es como si yo te pregunto, ¿los españoles son muy considerados con los africanos? Pues depende. Bueno, normalmente no, pero bueno, pues, yo creo que hay mucho más racismo aquí que ahí, simplemente porque está menos acostumbrada esta sociedad a decirte, ¿de qué raza es tu novio o tu novia? Aquí es que es una pregunta que nadie te hace. Sí, pero me sorprendió sobre todo porque hay unos papeles. Nos explicaron hace un par de años, no, hace un par de años, no, ha sido este año, un periodista muy conocido, Fernando Cairos, que es el mejor infógrafo del mundo, pues él trabaja en Estados Unidos. Y dice que Estados Unidos es muy grande. Sí. O sea, si España no es lo mismo trabajar en Sevilla que en País Vasco, que en Barcelona, que en Madrid, que en Lavapiés, que en Pozuelo, que en... ¿Qué tal? Pues imagínate cuando estás hablando de Estados Unidos, que, es que sí. Son millones y millones de personas. Pero lo que sorprendió, una de las cosas que nos sorprendió al auditorio entero, es que les obligan a apuntar en los papeles su raza. Su raza. Pues claro, porque es que hay de todo. Aquí no te preguntan porque aquí el porcentaje de gente universitaria, en esta universidad, de gente que sea de otra raza, es bajísimo. Cada vez es más. Pero simplemente es a título informativo. No, eso no significa que sea peyorativo. No pasa nada. A mí no había preguntado nunca, a mí no me habían preguntado qué raza eres, pero... Es claro, es lo que chocó. Pero no es, yo no lo veo en absoluto que sea por racismo, sino simplemente pues para identificar un poco el personal. Si alguien te pregunta, oye, pero ¿de qué raza es tu novia? No es porque te lo digan, si es negra o si es africana o si es tal, no, porque es que es normal. ¿Sabes? Cuando el 90% de la población es negra, pues el raro eres tú. Pero, hombre, eso no es tan importante cuando tú tienes título y te vas a trabajar igual. Pero que esto es como, a ti te preguntan que eres hombre o mujer en el nombre. Porque a veces tú no sabes si es algún nombre corresponde a un chico o chica. Pero esto no significa que sea peyorativo, simplemente es informativo. El DNI, el no sé qué, o sea, no... No, yo no lo veo para nada. A veces son pues para estadísticas, se necesita este dato, cuánta gente de un tipo, ¿sabes? A veces aquí que se preguntaba, a ver, ¿qué profesión tiene tu padre o tu madre? No es para peyorativo, sino simplemente a título estadístico, informativo general. Y tú, hombre, por ejemplo, nosotros... No nos porque esto puede causar confusión a la hora de... Es una tontería, pero puede pasar. Como dijiste, que si te pillan una mentira, te echan automáticamente. No, es que esto no... Aquí, por ejemplo, en los papeles que nosotros nos hacen firmar, no se pide la raza. De hecho, es que aquí no hay... Vamos, no hay ni un solo alumno. Además, está que prohibido. Sea distinto. Hay una ley que sacó Zapatero... Pero me refiero, prohibido. Que es que aquí no se da este caso. O sea, el 100% de los entrevistados, o sea, es que prácticamente el porcentaje es muy, muy, muy... Bueno, hay una que es de origen chino, es española, pero salvo esto, o sea, todos los demás son raza... O sea, que aquí partimos con todos los papeles firmados. Sí, todo. Y ellos lo tienen que aceptar y con todas las condiciones, habidas y por haber, todo está firmado, está muy regulado. Porque claro, como otra cosa que me confundía mucho es cuando dijisteis que firmas tres, creo que eran tres convenios, el de la universidad, el no, del país esto, y el del propio Disney. No, pero esto lo hacemos nosotros, como Universidad de Juan Carlos, que prácticamente es tan exclusiva en España con este programa. Esos son los de Disney que tienen que aceptar. Hola. Hola. ¿Qué tal, Marisol? No sé si está Rosa. No, ya se ha ido. Hola. Sabes que en ese sentido... Sí, está de viaje. Bueno. Es el convenio que tenemos nosotros firmado con la Universidad de California y con Disney. Que los alumnos no tienen que hacer. Si surge algún problema, podemos comunicarnos con esta universidad. Por ejemplo, si surge algún problema, yo que sé, que yo, esto es un caso mío, pero personal, pero que puede extrapolarse a miles de kilómetros como es allí. Yo me estuve de Séneca hace un par de años y tuve un problema con la universidad de allí que no te reconocí, que no me reconocían como alumno suyo y demás. Si surge algún problema, o ese, por cualquier cosa o un accidente, tenemos un sitio, podemos llamar aquí o comunicarnos, oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué no, por supuesto, nosotros estamos aquí de... Claro, y de apoyo total a los alumnos nuestros. Si hay algún problema, total, vamos, nos informan constantemente, incluso de cualquier cosa. Si un alumno no va a conseguir el diploma, nos lo informan a nosotros a la vez que el alumno, o si ha llegado tarde, o si hay algún problema de lo que sea. Y por supuesto, si se va para casa, ¿sabes? No, o el alumno nos puede constantemente decir, mira, y siempre está la puerta abierta para volver. Claro, porque hay... Si hay alguno que se va, oye, mira, esto no lo aguanto, pues me voy, punto. O sí, alguien que tiene algún problema familiar y lo tiene que dejar, no pasa nada, lo dejas, pero claro, el diploma no lo tienes. Porque es un programa también durísimo, también, son 6 meses, ¿no? 6 meses y medio, si quieres estás, y si no, no estás. Claro. Hay gente que al principio se le hace muy... muy pesado, pero cuando ya te has acostumbrado, ya tienes a tus amigos, ya has creado vínculos sociales y personales con un montón de gente, pues es cuando tienes que volver para casa. ¿Los días libres cómo funcionarían? Bueno, aparte de pedirlos, ¿tenemos días asignados libres? Cada semana tienes un día libre o varios, o sea, tienes días de descanso. ¿Y puentes así, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo? No, bueno, Navidad, Año Nuevo, muchos trabajan, porque es cuando hay más gente en Disney. Pero bueno, esto ya tú lo sabes, tienes tus horarios y puedes cambiarlo con alguno. La gente se las apaña, y si no, pues con el manager. Hay gente que ha dicho, mira, yo el día de fin de año dije que no trabajaba y no trabajé, no cobras y punto. Y depende del manager que tengas. ¿Suele haber manager un poco puñeteros? Pues como, o sea, a ver, me hacen las preguntas y dices, bueno, pues suele haber algún profesor, bueno, sí. Yo qué sé, que sea más duro que otro, pues seguro. ¿Alguno más simpático que otro? Pues seguro. ¿Alguno más alto que otro? Pues seguro. ¿Alguno más...? Pues seguro. Hay un punto que quiero confirmar, que es el del cambio de habitación, si no te tenías que pagar, dijiste, ¿no? Bueno, si querías cambiarte, eran 50 euros o $50 o algo así, o sea, pero es para evitar que la gente esté cambiándose cada día. ¿Y cuánto cuesta el alojamiento? Porque el alojamiento también costaba algo. Bueno, en Disney te lo quitan de tu sueldo. Ya, pero... Bueno, así que cueste, pues mira, alojamiento durante la estancia de Disney, ¿sabes? No, la seguridad, o sea, tienes todas las... 14,55 pone, o como... No, estos son... ahí en la página web está este dato. ¿Sabes? O sea que ahí no te sabría decir, dependerá de la habitación, pero está en la página web. ¿Quieres que lo miremos? Sí, por favor. ¿Teníamos la reunión ahora? ¿Reunión de qué? Sí, ¿no te acuerdas? ¿No era ahora? Tú verás, vas a tardar mucho si no... No, yo voy a hacer un par de preguntas y creo que con eso tendré. Sí, es que tenemos una reunión ahora. Es que eso también me lo han preguntado, por eso también lo traslado la pregunta del alojamiento. Esto no es ningún, sabes, no, el alojamiento son unos apartamentos alucinantes con piscina, gimnasio, internet, no sé qué, laboratorios. Es un tanto impresionante. Pero aquí viene. ¿Has mirado el folleto este? Sí, lo miré, pero no me quedé con ese dato. Mira, living in Florida. Wow, the charges are brutal. Si quieres, es mirarlo aquí, a ver cuánto cuesta. Pero es bastante barato, yo creo que son 60 o algo así, $60 por semana. House cuesta entre 82 y $108. Las jornadas De trabajo eran de 8 horas diarias, ¿no? O eran de 12, es que no. No, de 8 no. Va por semanas. No, digo al día, al día. ¿Cuándo? Al día depende, o sea, es que va por semana. O sea, lo mismo un día te puede tocar 12 como que 8. Bueno, 12, quizá ya sería con extra, o sea, es máximo 8. Ya luego. Ya son horas libres, o sea, son horas extras, que te pagan con hora extra. ¿Se entra muy pronto allí a trabajar? Eso depende del turno. No, me refiero a... Cada persona tiene un turno distinto, habrá gente que tiene las mismas horas cada día iguales, y hay gente que tiene igual turno de noche, turno de día, turno de... Aunque hay gente que prefiere tenerlo siempre así igual, y hay otros alumnos que decían, a mí me encantaba, porque eso significa que igual puedo salir por la noche y trabajo por el día. Si siempre estoy por el día, luego no sé qué, una tarde, una noche, pero a veces tienes que irte a las 5 de la mañana a empezar a trabajar. Claro. Lo pregunto porque, claro, hay países que los horarios... pues empiezan antes, otros después. Por ejemplo, en Escandinavia se empieza a las... No, esto ahí, el horario es Disney. O sea, viene a ser unos 60 euros por semana. El alojamiento. Vale. 62 euros. Y la verdad es que es alucinante el sitio donde están. No sé si has visto fotos o lo que sea. He visto lo que enseñasteis en la reunión. Pues y el día 26 sabes que hay la presentación. Pero a mí no me dejan pasar porque yo no estoy seleccionado ni... No, está abierto para todo el mundo. O sea que está abiertísimo para todos los estudiantes. Al revés, cuanta más gente vaya, mejor. ¿Y quién te ha dicho que solo pueden ser los candidatos? Eso es lo que entendí el día de la presentación, no. Que ya estaban seleccionados ya previamente. No, con lo que pasa es que los seleccionados... Para ellos es obligatorio y está abierto para el que lo desee. ¿Cuándo empiezan? O sea, lo que pasa es que el seleccionado tiene que ir. Los otros están invitados a ir, que es distinto. ¿Cuándo empieza la siguiente fase de entrevistas individuales? Ya tienen que estar a punto, ya en marzo. No, 26, el día de la presentación en Fuenlabrada, a las 10 de la presentación, abierta a todo el mundo y a todos los profesores, a toda la gente que quiera. Y obligatoria para los candidatos, ya te digo. Y luego empiezan las entrevistas, será como a las 12 o algo así a lo largo del día. Que está formado la comisión por alguien de Riverside, de Disney y de la Rey Juan Carlos, ¿no? No, la Rey Juan Carlos aquí ya no está. Ya ha hecho su selección antes. Sí. Ahí vienen varios representantes de California, Riverside, y varios representantes de Disney. Hay 49 candidatos preseleccionados y ellos más o menos han dicho que como máximo van a poder coger 35. ¿Pero 35 de cada carrera? ¿O no, hombre, 35 de cada carrera no, serían un montonazo. No, hombre, no, puede poder... No. En total, de la Rey Juan Carlos. ¿Y cómo surgió? Me interesa sobre todo una, ya para terminar... ¿Cómo surgió? Porque ya que es la única beca que se hay en toda España, ¿cómo surgió este convenio? Pues ¿cuánto recibe la Rey Juan Carlos por supuesto que tendrá una compensación económica? No, en absoluto. O sea, ya no más faltaba. Al revés. Hay algunos que sí, por ejemplo, la FARO me parece que sí, tiene por convenio, la empresa tiene que pagar algo a la universidad. Bueno, en este caso... En absoluto, al revés. La Universidad de California ofrece $1,000 a 4 estudiantes de la Rey Juan Carlos. O sea que es a conceptos de ayuda para que todo el mundo tenga posibilidad y no sea un problema el coste económico. Entonces la universidad ofrecía $4,000 y la universidad decidió ofrecerlo a 4 estudiantes, $1,000 cada uno, que no 4.000 a un solo estudiante. Sí, porque recuerdo que hace que en la página ponía que te daba, que luego eran 7.000 o sea, no, bueno, pero esto es independiente. O sea, para conseguir el visado de Estados Unidos para ir a hacer prácticas, necesitas tener como alguien que acredite que te avalaría con 6.000 euros, o sea, unos 7.000 dólares. Eso es aparte del billete. Eso es aparte. El billete no, esto es el visado. Te requiere esto. Requiere que alguien diga, si tú vas a estar 6 meses en Estados Unidos, ¿quién paga por ti o qué haces tú ahí? Entonces, la embajada americana estima que tú necesitas para vivir tanto dinero. Que ellos establecen, y entonces alguien tiene que avalar que te lo que en caso de lo que pasara, pues necesitas que alguien responda por ti. ¿Y qué diferencia sería ese visado de estudiante con el de trabajo? Porque no, como... es que este no se va de trabajo. De trabajo prácticamente es muy difícil conseguir un visado para irte a Estados Unidos a trabajar. Este es visado J1 de estudiante. Y las prácticas son remuneradas, pero es parte de un programa de estudios. Y luego aquí me dices el por qué empezó, pues fue un poco de por casualidad, porque en una feria yo personalmente pues conocí a Brian, que se presentó y buscaba a alguien, y bueno, yo le dije que la Rey Juan Carlos había cogido a la escuela antigua de turismo, la escuela oficial que había de turismo en España, y bueno, yo le vendí la universidad y luego pues aquí se hicieron unos trámites, vino a verla, se habló con California, luego hubo que pasar todos los filtros de análisis de Disney y finalmente pues nos dijeron enhorabuena porque se ha pasado, y en principio ahora lo tenían bastante restringido a países europeos, porque mucha gente quiere ir a trabajar con Disney, claro. Entonces Disney tiene la posibilidad de elegir a quien quiere de socio. O sea, ahora solo busca universidades europeas. No, de todo el mundo, te digo, de Corea y tal, pero que en este momento como que va bien servida de europeas. Ah, o sea, que no quiere ampliar más europeas. Sabes que igual, pero hay ahí estudiantes coreanos, brasileños, chinos, japoneses, africanos, latinoamericanos a mogollón, de las universidades, todos tienen que venir a través de universidades. No pueden ir a nivel así sueltos. Y americanos, obviamente, muchas universidades americanas. ¿Se ha dado el caso de que Disney le... luego, aparte, después de haber trabajado, les haya gustado alguno de nuestros alumnos, se hayan quedado a trabajar en la...? A trabajar no se puede, en principio no. ¿Sabes? Se termina el proceso, a los 6 meses tienes que volver. Entonces luego aquí ha nombrado a embajadores Disney, alumnos de la Rey Juan Carlos, que son embajadores suyos, y luego quizá... la Rey Juan Carlos, o sea, España tiene bastantes dificultades para luego poder ir a trabajar ahí, porque en el parque Epcot, que es uno de los parques grandes que tiene Disney, ahí no hay como una casa que represente España. O sea, ahí hay muchos países representados. Está México, está China, ¿no? Sí, está China, México, Canadá, no sé cómo, hay un montón. Pero España no está. Con lo cual, la gente, estudiantes universitarios que son de los países que tienen representación en Epcot, pues pueden ampliar un poco su estancia, ir a trabajar ahí a Epcot y tal, como representantes, pero España no tiene. ¿Y por qué no tiene? Bueno, porque Disney no tiene... ¿Sabes? Está en Marruecos, hay un montón de países, pero España no está. Es una cuestión a lo mejor de... ¿El gobierno que nos ha interesado? No, el gobierno no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, pues yo qué sé, no pueden estar todos los países tampoco. El porqué yo no te podría decir por qué no está. Vale. Vale, pues creo que con... Y nosotros tenemos firmados unos años, que luego va bien el programa, bien, que va, que luego por lo que sea da problemas, pues se cancela por cualquiera de las tres partes. O sea, que pero en pues, principio la gente está bastante satisfecha, al menos lo que me ha llegado a mí. ¿Se va a ampliar? ¿Se va a haber algún, va a haber modificaciones para la próxima? O sea, en principio no. Pues está firmado ahora y está firmado para el año que viene. Pero no te puedo garantizar de lo que pasaría al siguiente. En cualquier momento uno puede cancelar. Vale. Y bueno, también Disney tiene Disney tiene otros parques y otros adiós. ¿No se podría hacer alguna firma, algún programa, por ejemplo, para no para aquí, para Disney, no para algún, no? En principio no, ¿sabes? Disney World tiene sus reglas. No, nosotros vamos a través de California, de la Universidad de California. Y aquí Disneyland París tiene sus reclutamientos que son más fáciles para el verano, para tal, pero que yo sepa no hay programas de estudio como tal. Este programa es exclusivo para Orlando, Florida, a través de la de California. Bueno, pues, y vale. Pues creo que ya está. Bueno, hay una... Tiene que ver y no tiene que ver. Tenemos... con la universidad tiene varias carreras de modelado, de informática y demás. Y ahora hay mucha gente de Pixar que trabaja, que son españoles. Yo lanzo la idea. No se podría, igual que se ha hecho con este programa, no se podría mirar algún acuerdo o llegar a algún acuerdo con Pixar o con esto siempre, si hay acuerdo por todas las partes, pues fenomenal. El tema es a ver si se logra convencer del diseño del programa así que se quiera realizar, qué universidad extranjera lo haría. No sé si la Universidad de California pues está interesada en temas de comunicación, así... Hombre, si no se podría proponer. Pero me refiero a que para proponerlo tienes que saber cuáles serán tus socios, qué será lo que ofreces, qué serán los módulos o ¿sabes? Porque ofrecer y que ofrece la de Juan Carlos a cambio o lo que sea. Es una, no sea muy, muy joven y apenas tiene nombre todavía. Por eso, o sea que en ese sentido, te puedo decir que por ahora no. Pero pues no se sabe, todo es posible. Igual se diseña un proyecto interesante y te dicen, ah, pues mira, vamos a probar con los alumnos de comunicación audiovisual, que vayan a estudiar de estas asignaturas, que hagan estas prácticas ahí en estos parques, en estos ámbitos, no sé. Pero esto, si no está en otras universidades, es muy difícil también de articular. Pero a mí se me escapa, claro. Vale, muchas gracias. Pues muy bien. Y ya está.